vaina, movie pa' que la mami me va en su chapa. A mí me gustan las cintas, sí, pero que sean de raza. Es una vaina, movie pa' que la mami me va en su chapa. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Ha ha ha.